que no se me asuste el personal, que esto se suaviza. Palabrita del Tito Edu, que esto se suaviza, de verdad. Veis, ya os lo decía yo, descreídos. Bienvenidos una semana más. Esto es Nadie Hablará de Nosotras. Comienza de esta forma con Emma Rosa y su tema Utah. Bueno, ¿y de dónde nos hemos sacado a Emma Rosa? Pues de donde nos hemos sacado buena parte de la música que vamos a escuchar en este primer bloque del programa de esta semana. Así pues, os doy por presentados a Pure Volume, www.purevolume.com. Una página, bueno, pues yo creo que muy interesante, que os puede resultar muy atractiva para descubrir nuevos artistas. Y si no, pues no os preocupéis, nosotros ya nos encargamos de esto. Nadie hablará de nosotras, el programa dedicado a la promoción y difusión de bandas musicales y de música bajo licencia Creative Commons. Con vosotros, Emma Rosa y su tema Utah. Este tema Utah del grupo Emma Rosa, espero haber ya centrado totalmente vuestra atención hacia mí y deciros que Emma Rosa, como el resto de bandas que van a sonar en esta primera parte de Nadie Hablará de Nosotras, la hemos conocido en una página que ya deberías de estar visitando. Se llama www.purevolume.com. Otro grupo que nos hemos encontrado allí, como ya os he dicho, es este, Tokyo Rose, que ya empieza a sonar aquí en Nadie Hablará de Nosotras, su tema Goodbye Among Ices. so kiss these orbitized goodbye. Cause this is the last time you'll see it right. I'm through, try to hold on to this. Cause you seem to be over it. So kiss these orbitized goodbye. Y seguimos indagando las entrañas de la página a la que hoy pues estamos sirviendo como anfitrión, www.purevolume.com, y en esas entrañas, en esos submundos del underground, pues nos damos de bruce con Ice Nine Kills. Este es el tema Last Words, que sirve para, bueno, pues para pasar el ecuador de este primer bloque de Nadie Hablará de Nosotras. Ice Nine Kills, su tema Last Words sonando en Nadie Hablará de Nosotras, el programa de semanal pensado, diseñado para daros a conocer esos grupos que de un modo pues más convencional, más tradicional, seguramente pasarían desapercibidos por vuestra vida. Y ya que has tenido la suerte de cruzarte por nuestro camino, pues queremos compartir con vosotros esta buena música, esta buena y a veces desconocidísima música. Con vosotros, volvemos a insistir otra vez en el palo de Ice Nine Kills y con un tema que hace una verdadera propuesta macabra. Build a bridge and jump off it. Haz un puente y tírate de él. Bueno, primero que lo pruebe esta gente y luego ya veremos con lo que nos cuentan qué tal se lo han pasado. Ice Nine Kills. Everyone else turns their back on me. So let go of these feelings that I'm keeping inside. Hold on, cause I'm feeling like I'm buried alive. Lay back as this pain takes over. Nine Kills, Build a Bridge and Jump Off It. Hazte un puente y tírate de él. Gracias, amigos de Ice Nine Kills. Amigos que hemos descubierto en www.purevolume.com. Te recomiendo que, debido a mi pronunciación un poco de las afueras de Oxford, te des una vuelta por nuestro blog www.nadiehablaradenosotras.wordpress.com y ahí vas a encontrar perfectamente escrito, linkado y todo lo que tú quieras. los grupos que han sonado hoy, programas anteriores, reseñas de álbumes que hay, por ejemplo, en Jamendo. Bueno, un montón de información. Casi te exhorto a que te des una vuelta por nuestro blog. Repito, www.nadiehablaradenosotras.wordpress.com, o escribe en el Google, seguro que, así como sabes buscar otras cositas, que lo sé yo, pues seguro que también sabes encontrarnos a través del Google, a Nadie Hablará de Nosotras. Heavens, ese es el nombre del grupo que va a venir a continuación, y el tema que suena es Counting. I'm counting on you. Whisper questions at you as you slowly die, gripping to my shirt. The consolation prize for coming in last, wishful thinking cut down to size, cut up on the floor watching me smile. Take this back if you really want to. Take this back, I'm counting. Inside, something to show, something to share. My knife still wants to hide deep inside of you. I'll announce the grand prize, arterial spray painted carpet before your eyes. Better fucking believe it. Take this back if you really want to. Take this back, I'm counting on you. Y aunque en general, bueno, no, en general no, en el 100% de las veces los grupos que suenan aquí pues no suelen tener una difusión muy grande, sí que es cierto que hay veces que nos sorprenden con canciones pues más conocidas. Como por ejemplo esta versión que ha hecho Beth Caroline del With or Without You de U2. Bed of nails, she makes me wait. I'm Breath Carolina, el With or Without You, en versión pues más electrónica, más pop electrónico, una versión que la verdad es que a mí me ha encantado y que hemos descubierto en www.purevolume.com. Y estarás pensando tú, bueno, pero qué privilegios tiene esta gente que no he tenido yo ni mi banda. Pues no he tenido ningún privilegio, así que ponte en contacto con nosotros, mándanos un mail, pues yo que sé, a nadie hablará de nosotras, @duados76.com. O pásate a través del blog www.nadiehablaradenosotras.wordpress.com. Ahí vas a tener, bueno, pues nuestro correo electrónico. Te pones en contacto y nos comentas: mira, yo toco en este grupo, mi banda tiene alojada su música en este MySpace o en este rinconcito de internet, y me gustaría que sonase ahí en Nadie Hablará de Nosotras. Y para nosotros es todo un verdadero orgullo. Así que ya te estás animando, ya te estás poniendo en contacto con nosotros, que últimamente estáis muy, pero que muy remolones para con nosotros, ¿eh? Seguimos ya para poner punto y final a este primer bloque. Un primer bloque que ha sido, bueno, ahora hemos escuchado unos temas más electrónicos, pero sí que ha sido, la verdad, cañero. No sé si Caramala, nuestra queridísima amiga, pues habrá aguantado todo el programa o ya habrá desistido totalmente. Yo le invito a que se quede porque la segunda parte, ¡ay, la segunda parte! ¡Qué ritmitos jamaicanos nos esperan, extraídos directamente de www.jamendo.com! Concord, Like a Sunshine, es el tema que nos sirve para poner punto y final a esta primera parte del programa. You. y siguiendo esa extraña pues penitencia que nos hemos impuesto de que el primer bloque pues nada tenga que ver con la segunda parte del programa, nos vamos a adentrar y vamos a disfrutar de estos aromas jamaicanos, de estos sonidos reggae durante la segunda parte del Nadie Hablará de Nosotras de esta semana. Y cuando queremos hacer estos trabajos tan especiales, tan de tanta precisión, pues tenemos que acabar recurriendo a una página que es, pues, ¿por qué no decirlo?, una de nuestras favoritas, y yo creo que después de tanto tiempo empieza a serlo tuya. Me estoy refiriendo, como no, a www.jamendo.com. Allí hemos encontrado los grupos que van a servir para pues empapar este ambiente de ritmos jamaicanos. Y el primer invitado va a ser los Tribu Man Jamming Orchestra con su First Reading, que está arrancando este segundo bloque del Nadie Hablará de Nosotras. Un First Reading incluido en el álbum New Style in a New Vibe, que podéis descargar, como siempre, totalmente gratuito en www.jamendo.com. Regarde bien sous ma tête, il y a un autre là. Et pas le casquette, cela que vous faites, chanter avec tout le monde. De faire la fête, je crois que l'égalité, cela qu'importe ta tête. Pas des nombres écrivains, les choses, ton sourire faux. Que je l'achète comme on l'a bien compris, autour de mon cou. Je ne prends pas de chenette en or, l'argent platique, ce n'est pas que je le trouve. Pas cela que je souhaite le panier non plus que les gens qui les portent, je ne les respecte. Ce que je veux pour me sentir bien, c'est que la musique soit prête, si on y foya. Pour toutes les personnes en réaction extrême qui sont là. Pour juger nos actions sans savoir pourquoi tout est chaud. Moi je peux faire stopper. Y de este modo se va apagando el First Reading de los Tribu Man Jamming Orchestra y de su incluido en el New Style in a New Vibe. Bueno, pues en ese mismo álbum, álbum totalmente gratuito, bajo licencia Creative Commons, ahora estamos desarrollando esa segunda faceta del programa, esa segunda misión que tiene el Nadie Hablará de Nosotras. Bueno, pues en ese álbum tenéis el Les Soldats, que ya comienza a sonar aquí. Seguir inundando esto de ritmos jamaicanos. Tribuman Jamming Orquesta con todos vosotros. Les soldats du reggae music sont là. Ils n'utilisent pas d'armes et des vinyles pour se préparer au combat. Un sound system tous les jours se bat pour faire partager du bon son, du dancehall et du roots à profusion. Les soldats du reggae music sont là. Ils n'utilisent pas d'armes et des vinyles pour se préparer au combat. Un sound system tous les jours se bat pour faire partager du bon son, du dancehall et du roots à profusion. C'est du lourd, c'est du mix, c'est du lourd. Une doublette, un single, un 3 ou 40, ça tourne. Pour les consciences, laisse-moi te dire ce que j'en pense. Un sort me fait comprendre par sélection qu'il faut faire face à l'oppression pour éviter l'aliénation. Penser à nos dirigeants me donne des frissons, dès l'impression que ça tourne en rond. Pourtant, nous sommes à la base de ce monde. C'est bien nous la pierre à l'édifice qui empêche que ces murs tombent. Les soldats du reggae music sont là. Ils n'utilisent pas d'armes et des vinyles pour se préparer au combat. Un sound system tous les jours se bat pour faire partager du bon son, du dancehall et du roots à profusion. Les soldats du reggae music sont là. Ils n'utilisent pas d'armes et des vinyles pour se préparer au combat. Un sound system tous les jours se bat pour faire partager du bon son, du dancehall et du roots à profusion. Souls serán nuestros siguientes invitados, unos invitados que también hemos tenido el gustazo de conocer entre www.jamendo.com. El tema que hemos seleccionado para seguir manteniendo este ritmillo reggae es el Pain of Lying, el corte número uno de su álbum, un álbum que lleva por título Hombre Plitar. Así suena el Pain of Life de Drunk Souls, un grupo buenísimo con un álbum genial, Un Verre Please Star, que ya debía estar formando parte de tu colección privada de MP3s y que ya debía estar sonando también en tu reproductor portátil. Te recomiendo que te des una vuelta por Jamendo y te lo descargues porque no te va a decepcionar para nada, para nada, para nada este álbum de Drunk Souls, unos artistas francamente buenos. Y para que veas que el Tito Edu no anda con dobleces y que va por derecho, pues te pongo aquí el Give Me a Sign, corte número 2 del On Verre Please Star. I believe it's not a season. Give Me a Sign de Drunk Souls, un grupo que no mira directamente al reggae, sí que se alimenta de él, pero digamos que hace un trabajo un poco más no elaborado, porque parecería que entonces los que se dedican al reggae no hacen un trabajo elaborado, pero sí que les gusta combinar más factores, como por ejemplo, pues hemos notado ahí un sonido también funky, un sonido pop, y todo eso combinado pues dan temas tan buenos como este Give Me a Sign que os hemos presentado aquí en Nadie Hablará de Nosotras. Y por ese mismo motivo os animamos a que os deis una vuelta por Jamendo, escribáis Drunk Souls, Almas Borrachas, y os descarguéis su álbum On Plitar, que merece muchísimo la pena. Si tienes alguna duda de cómo se escriben, de cómo o de cómo llegar, pues te recomiendo que te des una vuelta por nuestro blog www.nadiehablaradenosotras.wordpress.com, y allí pues vas a poder encontrar todo perfectamente detallado. Te vas a poder encontrar el link al rinconcito que tienen reservado en Jamendo, pues la gente de Drunk Souls, como también lo tienen nuestros siguientes invitados. Ellos son Irieting. Este sí que es un grupo mucho más directo, con un reggae más puro, duro y casto. Así suena su Witch Future. Generation, wanna liberation. Youth men think about a revolution. I see no action, I see no evolution. Tough emergency, we need a solution. Which future? We've got to keep now the future in our hands now. Which future? We got to get up in the morning. Don't let the time take the control. tell my friends which future. Live in Africa, which future? Live in Russia, which future? Live in Asia, which future? Living in France now, oh, which future? Give me an answer. Hands now, which future? We got to get up in the morning. If you want something on our travels this evening, which future? We've got to keep now our future in our hands now. Which future? We got. Irieting, un grupo que mira directamente a los ojos del reggae, un grupo que, al contrario de Drunk Souls, un grupo pues que prefiere un sonido reggae más en estado puro, así como Drunk Souls prefería pues coquetear con distintos estilos musicales, y The Team pues no, va más directamente a la esencia del reggae. Ambos son respetables, ambos son disfrutables y ambos han sido paladeados aquí en Nadie Hablará de Nosotras, un programa que pretende ser el más rentable de la radio, un programa donde tienen cabida cualquier género musical. Los que lleváis tiempo siguiéndonos lo sabéis, que hoy puede estar sonando pues rock en la primera parte, sonidos jamaicanos en la segunda, y para la siguiente semana pues coquetear con el New Age, con el electropop, con la música electrónica, con mil estilos distintos, porque así es como nos gusta hacer la radio, así es como nos gusta presentarte la música aquí, a ti, en Nadie Hablará de Nosotras. Seguimos, Neuf Mètres Carrés, extraído del Blesson Dight de nuestro último protagonista, Irie Ting. Je déménage en ménage dans un 9 mètres carrés. Je quitte le foyer et je vais enfin m'installer. Très bien situé, j'ai le métro à proximité. L'épicerie, le tabac, le boulanger. Mais sans oublier que dans ce 9 mètres carrés, on a aussi à sa portée le frigo, le sandal, la guitare, la porte d'entrée. Les toilettes sont sur le palier, évidemment au dernier. Pour 2000 francs, je ne paye ni charge ni électricité. De ce 9 mètres carrés, dans mon 9 mètres carrés, dans mon 9 mètres carrés. Dans mon 9 mètres carrés, dans mon 9 mètres carrés, dans mon 9 mètres carrés. Mon 9 mètres carrés, je l'ai accepté sans le visiter. Je n'avais pas des masques de soie partout. Ailleurs on m'a recalé, j'avais les garanties, le salaire, mais la peau trop basanée, comme la tache sur le tableau d'un quartier très huppé qui n'a pas sommé. Que je lui fasse découvrir le reggae, on t'envoyait les Babylones pour me demander de baisser le volume. Chaque dimanche ils m'ont supprimé les grasses matinées avec ce clocher qui me rappelle l'heure qu'il est. Dans mon 9 mètres carrés, dans mon 9 mètres carrés, dans mon 9 mètres carrés, yeah, yeah, yeah. Dans mon 9 mètres carrés, dans mon 9 mètres carrés, dans mon 9 mètres carrés. Ritmos relajados que nos hacen hacen recordar épocas más soleadas y más calurosas, pues vamos a ir poniendo punto y final al Nadie Hablará de Nosotras de esta semana, no sin antes recordaros que tenemos un blog y que estaríamos encantadísimos de que te dieses una vuelta por él. La dirección del blog: www.nadiehablaradenosotras.wordpress.com o buscando en el Google Nadie Hablará de Nosotras Radio o Nadie Hablará de Nosotras Podcast. Date una vuelta por él, porque vas a encontrar listados todos los temas de los programas, las bandas que han que han formado parte de las que hemos escuchado música en esos programas. Además vas a tener pues capítulos anteriores de Nadie Hablará de Nosotras, alguna que otra reseña hecha por este servidor para animaros a visitar páginas que auspicien música bajo licencia Creative Commons y algunas cositas más, pues por ejemplo los conciertos que nos van contando la gente, que poco a poco los artistas que se van encariñando pues con el paso del tiempo de Nadie Hablará de Nosotras y que nos van revelando pues sus actuaciones, sus secretos. Un verdadero placer haber compartido contigo esta hora de música. Espero que tú también lo hayas disfrutado y que tengas las suficientes ganas como para vernos dentro de 7 días. Nos vemos, un placer y hasta nada, 7 días, hasta ahora. Como 9 metros carrés, como 9 metros carrés, como 9 metros carrés.